El pasado sábado acudíamos al Raposo Rock Fest, cita obligada y una vez más exitosa, pues Reme Peláez, amiga de esta casa, logró recoger más de una tonelada de comida que inmediatamente fue a parar a manos de los más desfavorecidos, entregándola a ese comedor social que es la cocina económica de Oviedo. Enhorabuena, Reme. The Black Panties Party encabezaban ese festival y tocaban un cover de este clásico del punk de los Dead Kennedys, que aquí estamos escuchando de la mano de Last Rocket para abrir este diario de Metalhead número 649. Holiday in Cambodia. Buenas noches, bienvenidos, Metalheads. Saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. El pasado martes recibíamos de manos de un buen amigo la noticia a través de WhatsApp diciéndonos que por favor no lo contáramos todavía. El caso es que ya estaba en las redes, nos hizo bastante gracia el mensaje. Por lo visto no se podía contar, pero se filtró. Y es que el 19 de enero estarán Dream Theater en Asturias, estarán en Avilés, en el Palacio de la Magdalena. Será la segunda visita de los neoyorquinos a Asturias y las entradas ya están a la venta y tenéis la información en tanto redes sociales como en diariodemetalhead.com. Dream Theater, suena Invisible Monster. noticia fue un auténtico bombazo. Recibimos en diariometalhead.com más de 3.000 visitas en apenas unas horas. Y ya saben ustedes, Dream Theater en España de nuevo, jueves 19 de enero, pabellón de la Magdalena de Avilés, y al día siguiente en el San Jordi Club de Barcelona, el viernes 20 de enero, Dream Theater en España de nuevo. Espero que hayan ustedes disfrutado de este Invisible Monster. ¡Seguimos! Hey everyone, this is Gus from Firewind. You are listening to Diario de un Metalhead. Seguimos hablando de giras y de gente que nos visitan, y es que el próximo lunes 5 de diciembre en la Sala Acapulco de Gijón estarán ni más ni menos que The Choir Boys. Entradas están a la venta online a través de Mutic, de Metal Trip y de My Acceso, y también en formato físico en la librería Paradiso de Gijón y en el Lúpulo Feroz de Oviedo al precio de 18 euros. ¡Seguimos! Seguimos y lo hacemos de la mano de Polisong, la banda que va a telonear esa gira de Choir Boy. Suena el tema Electric Girl. Y seguimos hablando de visitas, porque el próximo 16 de febrero van a estar en Oviedo en la Sala Gong, los Temperance, la banda italiana que viene con su Diamanti Spanish Tour presentando ese fantástico álbum Diamanti al que pertenece este tema Revolution. 16 de febrero, Sala Gong, 12 anticipada, 15 en taquilla y toda la info en diariodemetalhead.com. Otros que nos van a visitar, ellos vendrán en el mes de marzo y vendrán a nuestro diario de un Metalhead Fest 4. Se llaman Brainstorm, son alemanes, nos encantan y estarán en la Gong el 12 de marzo, como decimos, en nuestra gran fiesta. Las entradas están a la venta ya en formato online a través de WeGo al precio de 18 euros. En taquilla costarán 25 y habrá venta física, pero más adelante. De momento en WeGo suena Glory Disappears, Brainstorm, en Diario de un Metalhead.

ella inmortal, la inconfundible y maravillosa voz de Carlos Pina, un Carlos Pina que volverá a Asturias, que estará en el próximo mes de mayo en la Ángeles y Demonios de Gijón, al frente de la leyenda, del innombrable, de Panzer. Cambiando de tercio, hace unos días nos enterábamos a través de redes sociales de la despedida de Subterráneo Heavy, esa maravillosa web que nos descubría todos los días alguna banda nueva, alguna banda underground que siempre apostó por los que más lo necesitaban, por los grupos que empiezan, una política que nosotros hemos copiado de ellos, de esta gente con la que hemos trabajado codo con codo en algunos momentos, con los que incluso llegamos a compartir festival. Desde aquí les queremos mandar un afectuoso saludo a todo el equipo, a Irene, que estaba ahora al frente, a Rubén Calvo, que lo estuvo en su momento, a Silvicius y a todos aquellos y aquellas que formaban parte de esa grandísima casa que era Subterráneo Heavy. Os vamos a echar de menos y os queremos mucho. Para vosotros va como un mago, un tema de nuestros paisanos de Gurkhai, porque vosotros hacíais realmente magia. No te pido que te fíes de mí, que una hora te pases aquí, un minuto a mí me bastará, solo quiero hablar contigo. No importa, quién sabe, a veces es así, cuando la apuesta es tan alta. una banda asturiana y veterana como Warcry a otra banda asturiana, pero esta nueva, de reciente formación. Son de Puerto de Vega, se llaman Aneuma y han debutado recientemente con Clímax. El próximo 8 de diciembre estarán en la sala Tribeca Live teloneando al lado de Unexpectance a esa leyenda extrema llamada Brujería. Como digo, 8 de diciembre en la Tribeca Live de Oviedo. Así suenan Aneuma. Este es el tema Ashes of Your Fears. Aneuma, banda asturiana formada por músicos veteranos de la zona de Puerto de Vega, con gente de Legacy of Brutality, de Réplica, y con ese diamante en bruto, la joven Laura Alfonso, un gran descubrimiento, y con la que espero hablar muy pronto sobre este álbum aquí en Diario Metalhead. Espero poder entrevistarla muy pronto. ¡Seguimos! escuchando Diario de un Metalhead. Buenas, aquí Lourdes de Dark Reborn y ahora vas a escuchar Break the Road. Yeah! a Dark Reborn, que estarán el lunes 5 de diciembre en la Sala Gong de Oviedo. Las entradas están a la venta, 15 anticipadas, 20 en taquilla, y será dentro de ese tour llamado Hellfire Tour, donde además de estar a Dark Reborn están Eternal Psycho, Death Legacy y Rise to Fall. Aquí Laura Diablo, de Toxic Army, enviando un saludo muy grande y muy especial a todos los oyentes de este gran programa que es Diario de un Metalhead. No dejéis de oírlo, almas endiabladas. Y vamos a terminar con metal extremo, con black metal y frotándonos las manos, porque Grima van a venir a España y van a actuar, entre otros sitios, pues en Oviedo, en la Sala Gong, el 11 de enero. Estamos de enhorabuena, porque viene esta fantástica banda de Siberia, de Krasnoyarsk, que hacen un black metal atmosférico que a mí me tiene alucinado. Nos había dicho en principio que venían con Ultar, al final Ultar no van a venir, creo que sí que vienen con acompañantes, y al final serán 6 las fechas: Bilbao el día 10 de enero, el 11 en Oviedo en la Sala Gong, el 12 en Vigo en la Transilvania Club, el 13 de enero en Madrid en la Silicona, el 14 en Zaragoza en Lo Intento, y el día 15 terminarán el periplo en la Sala Upload de Barcelona. La verdad es que merece mucho la pena, y si os gusta la música atmosférica y el buen black metal, no os lo podéis perder. Así suena Grima, el tema es Giants Eternal Sleep. Y hasta aquí llegó el 649, casi nada, ¿eh? Y volvemos el domingo con el 650 dedicado a la Metal Battle. Domingo a las 7 de la tarde estamos aquí y próximo jueves a las 11 de la noche aquí de nuevo. Gracias por escucharnos, un saludo de parte de Larry y de Maitane, de Diario de un Metalhead. Un abrazo y lo que he dicho, muchísimas gracias. ¡Chao! Always look on the bright side of life.